Señor, venimos delante de tu presencia, Padre. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar juntos, estar reunidos, Señor, para alabar y glorificar tu nombre, pero, Señor, también para aprender de tu palabra. En esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos, rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, para que podamos aprender más de tu palabra, pero no solamente aprenderlo, Señor, sino también aplicarlo en nuestra vida. En esta hora, Padre, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El pasaje que ya leímos, hermanos, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, los versículos 4 al 7. Efesios 2, del 4 al 7. Vamos a meditar en esta hora, en este pasaje, acerca de los méritos de Cristo. Ustedes saben, estamos celebrando el mes de la Reforma y aquí a los costados tienen ustedes, ¿verdad?, lo que llamamos las 95 tesis de Martín Lutero. La Iglesia en ese tiempo creía en los méritos de los santos, de aquellos hombres, de aquellas mujeres que, según al entender de la Iglesia, habían hecho méritos. El diccionario dice que un mérito es una acción que hace el hombre digno de premio o digno de estima. Sin embargo, la Biblia nos dice, por medio del profeta Isaías, Isaías 64:6, que todas nuestras justicias, ¿cómo son? ¿Qué dice Isaías 64:6? Que todas nuestras justicias, todo lo bueno, lo justo que nosotros podamos hacer, dice que son como trapos de inmundicia. Entonces, no tenemos ningún mérito. Pero la Iglesia en ese tiempo creía en los méritos de los santos, en las acciones que el hombre podía hacer o que el hombre hacía, ¿verdad?, dignos de premio, dignos de gran estimación. Y el apóstol Pablo entonces, ya aquí en la carta a los Efesios, va a presentar un contraste entre la situación del hombre y los méritos del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros anduvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la descripción que el apóstol hace de la condición humana, de la condición del hombre, una condición totalmente caída. Y por ahí nosotros, digo nosotros, los seres humanos, ¿verdad?, porque ya como cristianos no debe caber eso en nosotros, pero hay ciertas frases que el mundo proclama y que el mundo dice. Por ejemplo, una de ellas es: al cuerpo lo que pida, al cuerpo lo que pida. Entonces, lo que tú desees, lo que tú anheles, eso haz. Otra de las frases de la humanidad es: a quien le dan pan, que llore, ¿verdad? Así es que aprovecha, así es que agarra. Entonces, eso solamente denota lo que hay en el corazón del ser humano, totalmente caído, totalmente depravado. Sin embargo, ya los versículos 4 al 7, nos va a hablar precisamente de ese contraste. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, del 4 al 7. Dice el versículo 4: pero Dios, esta frase va a enlazar la frase, los versículos anteriores, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. El mérito de nuestro Dios, o los méritos de nuestro Señor Jesucristo, es que nos amó. nos amó. Y entonces dice la Biblia que Dios es rico en misericordia. Dios es rico en misericordia y lo muestra entregando a su Hijo Jesucristo. El Señor Jesús, estando en la tierra, hace esa oración: Padre, si es posible, pase de mí esa copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y por amor a nosotros, por amor a ti y a mí, fue a la cruz del Calvario. Murió en la cruz del Calvario. Dios entonces despliega su amor, su misericordia, sin límites hacia nosotros, al entregar a su Hijo. Ya lo dice el texto conocido de San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, que ha entregado a su Hijo unigénito. Entonces dice la Biblia, por su gran amor con que nos amó. Pero también dice el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No solamente nos amó, sino que ese amor nos trajo a la vida. Nosotros, dice el contexto anterior, los versículos del 1 al 3, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El hombre, su anhelo constante es hacer lo malo. No puede hacer lo bueno. No puede hacer el bien. Solamente a través del poder del Señor Jesucristo. Por eso dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces el Señor Jesucristo no solamente muestra su amor, sino que también por medio del sacrificio en la cruz del Calvario, nos da vida, nos da nueva vida. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, dice, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y Dios las hace todas nuevas. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos resucitó, nos dio vida. Pero también dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Quiero que busquemos más adelante en la carta de los Efesios, capítulo 3, versículo 10. Efesios 3, 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, ¿sí? En los lugares celestiales. Entonces, dice el texto del capítulo 2, nos hizo sentar en los lugares celestiales, dándonos esa vida, amados hermanos. Esto es el resultado directo e inmediato de la salvación que Dios nos da en Jesucristo. El creyente no solamente queda muerto al pecado, sino vivo para la justicia a través de la resurrección del Señor Jesucristo, a través de la nueva vida que Él nos da. Y ahora, no solamente está vivo, sino que también participa, disfruta de la exaltación de su Señor, una gloria, la exaltación del Señor en una gloria permanente. Nos hizo sentar, dice, en los lugares celestiales. Más adelante, hermanos, en el capítulo 6, Efesios capítulo 6 también, y Dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estando nosotros en los lugares celestiales con Cristo. Por eso la lucha del cristiano, la lucha del creyente, es primeramente en su mente, en la mente del ser humano, en la mente de la persona, está la lucha. Y es ahí, amados hermanos, donde nosotros debemos fortalecernos, ¿verdad? Como dice el mismo capítulo 6, ¿sí? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿sí? Pero también dice que el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El propósito de nuestro Señor Jesucristo, el propósito primordial, ¿verdad? Mostrar su gloria. Y en ese mostrar su gloria nos ha salvado a nosotros, nos ha dado nueva vida, nos ha resucitado y nos ha hecho sentar en los lugares celestiales en el Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 9, Apocalipsis capítulo 9, versículos 7 al 12. Perdón, es capítulo 7 del 9 al 12. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Vemos que según lo que dice Apocalipsis, el cielo entero le da la gloria a nuestro Señor Jesucristo por lo que Él hizo por nosotros, por lo que Él hizo por ti y por mí. Los méritos de Cristo son aquellos entonces que nos llevan a su presencia. El profeta Isaías 43, en su versículo 7, dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, amados hermanos, el Señor Jesucristo es el que ha hecho, ¿sí? Por los méritos de Él, nosotros tenemos la salvación. Pero esa salvación es un regalo que Dios nos ofrece, que Dios nos entrega en el Señor Jesucristo, y todo esto es para su honra y para su gloria. Todo esto es para su honra y para su gloria. Entonces, nuestra salvación es para la gloria de nuestro Dios. ¿Y cómo podemos nosotros darle la gloria a Dios? Veamos lo que dice Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y la salvación que Él nos ha dado es para su gloria. Y entonces aquí el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Colosas, nos insta, nos invita, dice: si pues habéis resucitado, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. De esta manera, amados hermanos, podemos nosotros darle la gloria, podemos nosotros darle la honra, podemos nosotros unirnos en alabanza, en adoración a nuestro Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que Él nos ha dado a través del Señor Jesucristo. Si Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3 nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que no había nada bueno en nosotros, pero el Señor Jesucristo nos ha amado, nos ha dado vida, nos ha resucitado y nos ha hecho sentar en los lugares celestiales. Entonces nosotros debemos de alabarle, debemos darle la honra y la gloria. Y entonces, como dice el apóstol Pablo en Colosenses, si pues habéis resucitado, si tenemos nueva vida en Cristo Jesús, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Pero muchas veces nosotros, amados hermanos, estamos pensando y poniendo nuestra mirada en las cosas de la tierra. Y nos estamos peleando entre nosotros, como hermanos en la fe, como familia, y hay disensiones, hay rencillas. Pero la exhortación entonces de Pablo es que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Quiere el Señor entonces que, en gratitud a lo que Dios ha hecho por nosotros, que si hemos entendido lo que Cristo ha hecho por nosotros, nosotros podamos darle la honra y la gloria poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba, pensando en agradar a nuestro Dios en todos nuestros actos, en toda nuestra manera de actuar, de pensar, de ser, y que de esa manera podamos darle la honra y la gloria que solamente Él merece. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.